Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Ladies and gentlemen, would you welcome back to Hyde Park the Rolling Stones? De la noche es el sabor de los clásicos, y por eso hoy iniciamos con uno de los 80, una canción original de 1981 por los Rolling Stones en vivo en Hyde Park, Start Me Up. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido hoy el señor Jonathan Saavedra, y bueno, nos vamos a devolver a 1977 ahora, la canción más icónica del disco y sin lugar a dudas la más famosa de los Bee Gees. En el sabor de la noche, el sabor es el de los clásicos. Así que el turno es para esto, de la película Saturday Night Fever, a las 8 y 7 minutos, Los Bee Gees con Stayin' Alive. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Just matters that I'm in love with you. It only matters that you love me too. uno de los últimos grandes clásicos que ha pegado Janet Jackson en su carrera. Una canción de la película El Profesor Chiflado 2, película en la que ella actuó. Película protagonizada por Eddie Murphy. La canción Doesn't Really Matter. Le saluda Emilio Sánchez. Y vamos a continuar ahora saludando a la gente que se conecta a esta hora a nuestro Twitter. La canción Doesn't Really Matter por Janet Jackson. Saludamos a los que se conectan a arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Juan Pablo Calacé, saludamos a Deep Roller, a Andrés Vivillas, José Manuel Valderrama Franco, saludamos a Héctor Sandoval, a todo el mundo. También nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Son las 8 y 17 minutos. Y bueno, Janet Jackson dice, doesn't really matter. Y Madonna como que está de acuerdo con ella. Un tema de uno de los álbumes más importantes de su carrera, año 98, del disco Ray of Light. Este tema inolvidable que dice así, nothing really matters. Because of you. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Slashed and torn. En 1981 se juntaron dos leyendas y era inevitable que el resultado fuera un clásico enorme. La canción Under Pressure por Queen y David Bowie a esta hora en el sabor de la noche. Vamos a saludar a los que se conectan a nuestro Twitter, a nuestro Instagram, perdón. Nuestra cuenta ahí es Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Saludamos a Marquetería Estudio 51, Henry C. Smith 3, Edgar Javier 2881, Leito Forero WMG, Mauro Ibarra 51, saludamos a Nome Corte, Denis Zamaca, Cetrino 93, Nico Eduardo Guti, Andrés C. Santa María, S. García O, Chang Won Lee 87, Sarmiento Alfredo, María Elena Bulla, Álvaro Sarge, Martín PG 2000, Johan Alexam, Isaquín Nubia 1049, Lina X Ramos, Raúl Macías Abogado, Camilon Wo. Y vamos ahora con una banda que fueron One Hit Wonders. Solo pegaron este éxito en 1990 9. Me refiero a Sixpence None the Richer, quienes llegan con esto que se llama Kiss Me. Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. When you're dancing. En la FM, el sabor de la noche es el sabor de los clásicos. Por eso estaban oyendo uno de los momentos más importantes de la carrera Britney Spears, cuando luego de presentar una imagen algo conservadora, de repente decidió que no, ya no quería ser esa niña buena, sino y más bien se reveló bastante. El resultado fue el álbum Britney del 2001, memorable por canciones como esta, I'm a Slave for You. Le saluda Emilio Sánchez. Este es El Sabor de la Noche, son las 8:33, me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra. Y ahora nos vamos a 1978, turno para cinco hermanos, Michael, Randy, Marlon, Jackie, Tito, The Jacksons, Shake Your Body Down to the Ground. Thank you. Inolvidable esta canción de Don George Michael, del álbum Ladies and Gentlemen, The Best of George Michael de 1998. Esta canción que fue su respuesta a que luego de un incidente incómodo con la policía en Los Ángeles, se viera expuesta su tendencia sexual, por así decirlo. Y el resultado fue esto, Outside. En El Sabor de la Noche les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos con un clásico de los 80, de 1984. Llega Philip Bailey, conocido por su trabajo con Earth, Wind & Fire, pero también por esta canción que hizo junto a Phil Collins. Esto se llama Easy Lover. FM. You're the one who tried to hurt me with goodbye.